Hace un año atrás, a unos días de esta fecha, escribí algo en las redes sociales que comenzaba más o menos así. No conocía a los chicos, tampoco conozco a sus familias. Pero como parte de esta comunidad, no concibo ser indiferente al dolor. En aquellos días, convoqué a la gente de mi ciudad a compartir este sentimiento de fraternidad ante aquella mal nombrada tragedia que se había robado 3 vidas. 3 vidas que dejaron un hueco no solo en sus familias, sino en una ciudad, porque no creo equivocarme cuando digo que ante el asombro y el horror, todos nos sentimos en un primer momento un poco padres, un poco madres, un poco hermanos y un poco amigos. Tandil entera lo sintió sus hijos. Así es cuando se realizó la primer marcha donde el dolor se daba la mano con un reclamo de justicia. Repito, la mal llamaron la tragedia de Metalúrgica. De ninguna manera. Tragedia se asocia con fatalidad y la fatalidad con lo aleatorio, con lo que es inevitable. Y esto todos los que estamos acá presentes sabemos que no lo fue. Yo misma, por una coincidencia en realidad, estuve parada en la vereda de la casa velatoria cuando se despedía uno de ellos. Y no solo pude ver el dolor de una familia, sino que pude oír las frases sueltas de sus compañeros de trabajo que verborrágicamente charlaban de la precariedad de las condiciones en las que estaban trabajando, de la negligencia y de la responsabilidad de la empresa en tan terrible pérdida. Hasta se pudo oír algún culposo, podría haber sido cualquiera de nosotros. Mi pregunta es hoy, ¿dónde están todos? ¿Dónde los que asistieron a la primer marcha? ¿Dónde los que hablaban en la vereda? ¿Dónde los que se sintieron padres, hermanos y amigos? Me cansé de tratar de comunicarme con los medios nacionales. Y allí me surgieron otras dudas que también manifesté entre otros escritos. Evidentemente, Tandil funciona dentro de una burbuja en la que la información comprometida para algunos no trasciende al margen nacional. Pero la duda es si la burbuja es impermeable de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En otras palabras, ¿para los medios nacionales somos invisibles o hay algo que no permite que se filtre aquello que se puede tornar peligroso si trascendiera o la noticia cobrara vuelo? Me acusaron en su momento de estar haciendo política. Aprovecho y me tomo el atrevimiento, con el permiso de las chicas, de tratar de necios a los que pronunciaron tales acusaciones. No, señores, el dolor no se politiza y la justicia, en su esencia, no debería tener ningún tipo de tendencia, sino simplemente actuar con la verdad, con lógica, con recursos de investigación convenientes y fidedignos y condenar a los verdaderos responsables. En las siguientes marchas quedábamos cada vez menos. Sus viudas, su familia, sus amigos y algunos que, como yo, sin conocerlos, no bajamos los brazos. Allí fue cuando escribí algo sobre una segunda muerte de los chicos, la muerte del olvido de una comunidad. Olvido o indiferencia, miedo a comprometerse en algunos casos, el facilismo de volver a sus vidas porque total el dolor ya era de otros. Y en ese abandono de la causa los volvieron a matar. Y cuando aún permanecían abiertas las heridas de la muerte propiamente dicha, y aún punzaba el dolor de la indiferencia, vino una tercera muerte. La causa fue cerrada.